Hola a todos, este es un nuevo programa de Soundtrack 2021, El sonido en el cine. Y hoy tenemos un programa dedicado a la película París, Texas de Wim Wenders de febrero del 85. Así que tiene un montón de cosas, una banda sonora impresionante de Ray Cooder, unos paisajes y una fotografía alucinante de Ruby Mueller. Hoy estoy con mi compañera en el crimen, Natalia Capusotto, y Sofía Gatti, quien les habla. Hola, Nati. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Sí, acá estamos, una película que nos encanta y que se convirtió en una película de culto, que ganó el Palma de Oro de Cannes en su momento, y quizás también tiene una banda de sonido que es muy particular por Ray Cooder, ¿no? Él en sí como personalidad, que es un tipo que nunca llegó a ser masivo, pero también es de culto. Es súper de culto, está en el ranking de los mejores guitarristas, dentro de los 100 mejores guitarristas del mundo, viste que le encantan hacer esos rankings a los yankees. Bueno, Ray Cooder es un poco como una especie de etnomusicólogo de la música norteamericana en sí, en toda su amplitud. Claro. Y el tema de América, o sea, es muy loco esta visión de América en los ojos de un director que no americano, digamos. Claro, sí. Eso es algo que hablaban tanto él como Shepard, que es el guionista de París, Texas, que sí, es un tipo norteamericano, ¿no? Estadounidense. Y además con una raíz ahí de Texas, es como que tiene mucha historia él. Tiene mucha historia él, aparte de ser dramaturgo y de ser actor, siempre con papeles secundarios, pero es un gran dramaturgo y es un gran escritor. Escribió unas crónicas, que son las crónicas de motel. A todo aquel que esté escuchando esto, es un gran libro para comprar. Tiene unas crónicas y unas poesías que son alucinantes, muy visuales además. Claro, porque es muy visual y eso le sirvió y eso le abrió también los ojos y la mente a Wim Wenders para decir, yo quiero hacer algo basado en estas historias, este como ambiente, ¿no? Y los personajes que presenta. Tiene otros libros también que pueden conseguir, creo que en Anagrama, de Sam Shepard, como El sueño del paraíso, que también nos encanta, que tiene unos personajes, que tiene unas historias muy sencillas, quizás hasta situaciones, narra. Claro, pero muy poderosas, sí. Como que toca una fibra de un conflicto en los vínculos, sí, ¿no? Entre las personas, en los vínculos familiares, que las historias son sencillas, pero son muy poderosas, digamos. Son muy poderosas, son muy profundas, y es justamente eso que acabas de decir. Le interesa mucho el tema de los vínculos. Quizás, así como dijiste al principio, de Norteamérica, y volvemos a algo de lo que hablamos en su momento cuando hicimos el programa de Thelma y Louise sobre Road Movie y sobre El sueño americano. Claro, ¿no? Quizás acá están esas dos cosas, ¿no? Como está desmembrado un poco ese sueño americano, hay una contraposición entre el personaje principal, Travis, su hermano, que sería como que la representación de ese sueño americano. Y es buenísimo porque eso que vos dijiste, esa contraposición, está en la historia y está también muy trabajada en lo visual, claro, digamos. En los colores, porque es muy loco, porque uno puede hablar de los planos, y qué sé yo, pero acá está trabajado en los colores. Los colores son narrativos. Sí. Y una música que también hiper, super narrativa, como de la profundidad de la tierra, de la América profunda, digamos, decir. Claro. Pero de la América de la identidad de Norteamérica. Esa parte, ¿no? Esa parte del sur que casi como que es esa Norteamérica medio mexicana, ¿viste? Sí. Sí, que está un poco por fuera de la sociedad de consumo, que es por donde camina, ¿viste? Que él camina, Travis, como al lado de la autopista. De hecho, en un momento cuando empiezan a volver a la civilización, estoy haciendo comillas con los dedos, él se desvía del camino. Como hay una cierta resistencia a volver a insertarse en eso, en el cual el hermano trabaja haciendo carteles publicitarios. Claro, bueno, contemos para situar, o sea, empieza la película con una imagen muy poderosa, sí, de como un cenital desde una especie de avioneta, sí, de el desierto de Estados Unidos, que parece como el la zona del Cañón del Colorado, ¿viste? Es esa imagen muy de western, claro, parece como que te va a aparecer un cowboy, y de repente está Travis con un traje todo medio como lleno de polvo, medio andrajoso, caminando solo por el desierto y se está quedando sin agua. Una cosa así. Sí. Y es un tipo que no habla. O sea, se desmaya en un momento en una especie de esas gasolineras abandonadas y no habla. Y entonces lo encuentran por su billetera los datos y lo llaman al hermano. Que el hermano vive como en la zona más top de Los Ángeles. Más o menos, ¿no? Sí, vive como en las afueras de Los Ángeles. Suburbio, la vida del suburbio. Ahí está el sueño, claro. El sueño americano, los claro, suburbios. Y el hermano dice, ah, lo encontraron a Travis. Primero que pensaban que quizás estaba muerto, porque desapareció hacía 4 años que estaba desaparecido. Y tampoco hablaba. Entonces, bueno, lo fue a buscar, se tomó un avión, alquiló un auto, viajó de noche hasta que, bueno, se reencuentran los hermanos. Y ahí empieza el primer viaje. Y Travis no habla. Travis no habla. Y este tema de que no hable es muy loco, porque en una entrevista que le hacen al actor Harry Dean Stanton, que es un actorazo, sí, que siempre está en papeles secundarios, pero es un actorazo, hablaba que él en una charla una vez, en una película que hizo con Marlon Brando le cuenta que en una especie de ritual que hizo con unos indios norteamericanos, le contaban la historia de el valor del silencio. La capacidad de poder estar en silencio. Y cómo la cultura y la sociedad norteamericana tiende todo el tiempo a anular el silencio, ¿viste? Es como la incomodidad frente al silencio. Y entonces a él le parecía súper interesante trabajar el silencio. Un personaje que no habla. Es como... Y yo creo que, no sé si, viste que Sam Shepard te da la sensación de una persona que no habla mucho, ¿viste? Como... Sí, tiene la palabra justa. Para mí Shepard debe tener la palabra justa y no habla demasiado. Es que también hay algo ahí, creo que es una búsqueda dentro de la película de dar ese aire, ese espacio. Por eso no es una peli quizás para cualquiera. Yo creo que insistimos en estas películas, salvo la de Rocky, en esas películas que te tenés que sentar y a mirar, a observar y a darles tiempo, porque realmente no sabes bien cuál va a ser la trama, cómo se va a desarrollar antes de empezar a avanzar. O sea, mientras vas avanzando vas entendiendo un poco por qué lado va la historia. Claro, casi que le pasó lo mismo al director, ¿no? Claro, porque ellos estaban escribiendo el guión, reescribiéndolo a medida que iban filmando. Tuvieron varios problemas, como falta de presupuesto y demás, tuvieron que frenar un par de veces la filmación. Y claro, como iban cambiando el guión a medida que se iba filmando, tampoco tenían tan en claro cómo iba a ser el final, porque también tenían que ver el tema de las locaciones, tenían que ver, bueno, después vamos a hablar un poco de la escena del... Yo le digo del confesionario, pero en realidad... Tiene una onda medio confesionario. Tiene una onda confesionario en la escena donde están... Cuando finalmente yo aparece... Yo creo que Seth. Gran Hermano tomó la imagen de ahí, ¿viste? Sí, claro, puede ser. Esa escena donde están Shane finalmente hablando con Travis, que al principio se dan las espaldas. Hay una palabra ausente ahí. O sea, no hay... Hay poco diálogo. En un momento, el hermano, que es el actor... Dean Stockwell, que hace de Walt, le dice a Travis mientras iban manejando, que encima Travis se sentaba en los asientos de atrás, ni siquiera iba en el asiento de acompañante, le decía, por favor, ya estoy cansado de hablar, necesito que me hables. Y lo primero que dice Travis es, luego de sacar una foto que llevaba guardada de una parcela de tierra en medio del desierto, le dice, quiero ir acá, a Paris, Texas. Es muy loco porque Travis empieza a buscar, se pregunta a sí mismo, ¿cuál es el origen de mi historia? ¿De dónde vengo? Claro. Para poder entender por qué me pasa lo que me pasa, digamos. Claro. O sea, ¿por qué hoy estoy acá en este mundo? Quiero volver a ese lugar donde... donde surgió mi vida. Mi vida, claro. Claro, porque también él se pregunta, ¿cuatro años es mucho? ¿Viste? Le pregunta al hermano, ¿cómo desapareciste 4 años? ¿Es mucho 4 años? Y el hermano le dice que 4 años en la vida de un niño es un montón. Claro. Entonces, ahí tiene que ver con la perspectiva. Yo me acuerdo un diálogo de una película que decía, alguien le preguntaba al otro personaje, 10 años es mucho, y el otro le decía, 10 años no es nada. Y sin embargo, para un niño, 10 años puede ser toda su vida. Claro. Entonces, todo depende de la perspectiva, desde dónde se mire, digamos. O sea, el hermano le dice, y mirá, 4 años, tu hijo va a cumplir 8, es la mitad de su vida. Sí, ahí empieza a descentrarse la mirada, ya no está tanto en uno mismo, sino que, mirá, hay un hijo, bueno, listo. Entonces también Travis empieza a cambiar él, su objetivo, empieza a tener un real objetivo visible, porque hasta ahora caminaba hacia adelante sin ningún tipo de fin. Claro, ¿no? Bueno, es justamente esa cosa de, dicen que es como esa imagen de un hombre solo caminando en el desierto, como al margen de la sociedad, del vínculo con las personas, es como una metáfora, digamos, de la condición humana, digamos, que en realidad uno siempre está solo en sí mismo, digamos. Claro. Y al mismo tiempo esa cosa de la sociedad como que te expulsa, digamos, como la imagen de la soledad, el sonido también de la soledad, digamos, ese espacio vasto. Esos colores de todo marrón. Sí, amarillo. Amarillo. El cielo clarísimo también, o oscuro, digo. La luz natural, eso es algo que se utiliza mucho en la película, ¿no? Sí, o sea, sí, tratar sí. De mantener como el ambiente realista, más allá de los colores saturados que se utilizan, para hablar más bien de las, o para mostrar más bien las emociones. Los colores, claro, ¿no? Los colores son una manifestación de las emociones de los personajes, de su estado, digamos. Entonces, siempre es como, tiene muchas capas, digamos, la película, donde todo está usado de manera narrativa, digamos. Claro, claro. Y esta construcción de la imagen del sueño americano, digamos, está trabajado también en los colores, porque si te pones a fijar, él tiene una gorra roja con un auto azul, con un elemento, siempre hay un elemento blanco, y en muchas de esas composiciones... Ahí está la bandera. La bandera. De Estados Unidos, totalmente. Y eso tiene que ver con una investigación que hizo Wenders también en las rutas, porque no era la primera vez que estaba filmando en las rutas en Estados Unidos, de fotografiar las gasolineras, los moteles, investigar a ver. Y se dio cuenta que en la identidad nacional estaba todo el tiempo presente esos tres colores. Claro. El rojo, el blanco y el azul, la bandera, todo el tiempo. Y acá lo que se utiliza mucho es el verde también. Claro, pero el verde es ese color como... Es el color de la naturaleza, es como el color conciliador. Claro. Es el lugar donde no es el extremo del rojo, que es el dolor, el sufrimiento, todas esas cosas. Es el deseo también. Claro, la pasión, ¿no? Porque la historia de Travis y Jane, en definitiva, son dos personas que se amaron mucho, y así como se amaron tanto, después explotaron, digamos, como fuegos artificiales. En un momento él dice, éramos como fuegos artificiales. Y en cambio el verde es como el lugar de la reconciliación, digamos. Es como encontrar un resquicio, digamos, entre esa combinación entre el amarillo y el azul, donde aparece el verde. Y el verde es posible otras cosas. No la furia del azul, del rojo, ni el azul como ese lugar del la frialdad, quizás, o como de ese lugar del no poder sentir todas esas cosas. Claro, como la distancia. La distancia, la incomunicación. La incomunicación. Hay una parte muy visual que, si querés, después la retomamos, que es cuando la encuentran a Jane en Houston, tiene un auto rojo. Sí. Y tienen que eso es literal, tienen que perseguir al auto rojo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es muy bueno. Y sobre todo Houston, que es como, él viene de estar alejado de la sociedad, en un lugar que es desierto, y Houston, que es la ciudad de las autopistas, ¿viste? Claro. Como el progreso, Ford, el auto, la fábrica, ¿entendés? Después Houston cayó en desgracia, pero en un momento que se filmó en los 80 era una potencia económica Houston. Claro. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el tema que con el que arranca la película, que se llama justamente París, Texas. Y podemos también escuchar después el tema en el que se basó Ray Cooder, que se llama Dark Was the Night, Cold Was the Ground, que es de Blind Willie Johnston, que es un guitarrista negro, ciego, y que era especialista en la utilización del slide guitar. Si querés, en el próximo bloque hablamos un poco a ver de qué se trata esto del slide guitar. Buenísimo. Thank you. Texas, de Ray Cooder, que es la intro de la película. Y después, Dark Was the Night, Cold Was the Ground, de Blind Willie Johnston, que es un guitarrista negro, ciego y especialista en slide guitar. Y esta banda sonora fue un boom también, en la carrera también de Ray Cooder. Es muy reconocido por esta banda, la banda sonora que hizo de esta película. Y fue medio una casualidad que él terminara haciendo la banda sonora, ¿no? Sí, sí. La idea, el tema es, no tenían demasiado presupuesto y Wim Wenders pensó en un principio en Bob Dylan, pero claramente no iba a llegar, no podía afrontarlo, pagarle a él. Entonces le muestra la película a Ray Cooder, que la ve, al día siguiente se juntan y al otro graba la banda sonora. Claro. Así rápido. Es decir, que entendió el concepto, entendió que le quería dar como voz a eso que estábamos diciendo de lo que le pasaba a los personajes y todo lo que los rodeaba. Este desierto enorme, esa ciudad. Se dice que Ray Cooder medio como que trabaja un paisaje sonoro en esa película. Hmm. O sea, como que le da un sonido al paisaje. Bien. Y ahí viene como... Él no está de acuerdo porque, bueno, convengamos que es un personaje difícil para muchos, Ray Cooder. Pero hay muchos que lo llaman que como que es como una especie de no musicólogo, que investiga música, los orígenes de la música estadounidense en el blues, en el folk, en el R&B, es como... Sí, la música country, la música western... El Tex-Mex. Claro, Tex-Mex, tal cual. Y es un gran guitarrista. Es un gran guitarrista y utiliza esa técnica que durante toda esta banda sonora y, bueno, en general, de la guitarra slide, ¿no? Slider. Claro. Bueno, que él dice que justamente... Él le vio la película y enseguida se le vino a la mente este tema de... Blind Willie Johnston, sí, que era el especialista en el slide guitar, porque decía que era como el sonido de un lamento, como un lamento lento y desgarrador, como la sensación, el sonido de la soledad. Claro. Y le parecía que Travis tenía ese sonido y el paisaje tenía ese sonido, porque en esa inmensidad lo que se siente es la soledad, digamos. Sí. Y cuando ves la película, de alguna forma te imaginas que en sus pensamientos suenan así. Claro. ¿No? Uh-huh. Los pensamientos de Travis deben sonar de esa manera. Hay mucha... O sea, es imposible no sentir cierta melancolía. O sea, algo le pasó a ese tipo, algo que no está bueno, que después vamos a entender un poco mientras vamos conociendo al hermano, cuando conocemos a la cuñada, que es un amor, que la verdad es que te da mucha tristeza, Anne. Sí, muchísima. Porque cuando... Bueno... Travis de alguna forma abandona, no sabemos bien por qué, a su hijo, queda a cargo de el hermano de él y de su mujer, que sería Anne, y se encariñan y lo tratan como si fuera un hijo. De hecho, Hunter les dice mamá, les dice papá. Ahora, también hay algo que es clave para la película y es la apertura mental que tiene ese chico. No, es un genio. Es un genio. Y al mismo tiempo, o sea, él cuando Travis les dice, bueno, pero si nos vamos a buscar a Jane, porque le dice, bueno, yo me voy a buscarla, y le dice, pero si nos vamos a buscar, si vos venís conmigo, mirá qué va a pasar con Anne. Y él le dice, bueno, pero los voy a volver a ver. Yo también la necesito encontrar a mi mamá, o sea, como... Entonces, sí, en algún punto es como... La tiene re clara el pendejo. O sea, de todos los que están ahí, es el que más clara la tiene, digamos. Sí. Hay también ahí un... Anne es un personaje muy importante. Gracias a ella sabemos dónde está Jane. Le dice, mirá, o sea, yo sé que está en Houston. ¿El por qué? Porque le deposita el 5 de cada mes la plata que puede, es lo que le da a entender, a su hijo, ¿no? Es un personaje muy lindo, aparte ella es francesa, entonces habla raro. Claro, bueno, pero porque esta película es una coproducción, claro, germano Franco-germana. Franco-germana, ¿no? O sea, es muy loco porque son los franceses y los alemanes hablando de Estados Unidos. Sí. Es una mirada como, le da esa mirada de extrañeza, parece como antropológica. Claro, y ahí volvemos a Ray Cooder y la antropología del sonido, digamos. Y lo loco de este personaje es que mucha gente va a él para como consultar, ¿entendés? En la búsqueda del sonido. Hasta los mismísimos Rolling Stones trataron de, digamos, de absorber ciertos conocimientos de Ray Cooder, y dicen que el sonido de Honky Tonk Woman es un riff que aprendieron de él, y cuando le preguntan a Ray Cooder, él dice, no, pero yo no lo inventé, o sea, eso viene del R&B, ¿entendés? Ya lo hacían hace más de, en los años 30, ¿entendés? O sea, como que el tipo sabe de lo que está hablando, o sea, no es un improvisado. No, es un tipo que estudió mucho, y... no es lo primero que hizo las bandas sonoras. Ahí empezó quizás a ser un poco más reconocido. Igual tuvo un primer disco que, o sea, tenía su nombre. Tuvo un par más en el 70 que quizás son los más reconocidos. Y después vinieron esta cuestión de las bandas sonoras más en los 80. Claro, que le cayeron como de casualidad. Y lo que él decía que le llamaba la atención de las bandas sonoras es que sentía que era el último resquicio para poder hacer música más abstracta. Porque tenía muchos problemas, porque es un tipo muy politizado. Entonces tenía mucho conflicto con las letras de sus canciones, digamos. Entonces encontró en esta cosa de investigar más los paisajes sonoros y cierta abstracción, un lugar muy rico para poder... pasarla bien, básicamente, hacer lo que le gusta. Claro. Y la cosa esta de investigación, en realidad, no arrancó con él, arrancó con los padres. Parece ser que los padres les gustaba coleccionar discos de un sello que se llamaba Folking Records. Y los padres, nada, eran dos italianos y su mujer, que nada, que trabajadores, que bueno, con lo que ganaban todos los meses iban y se compraban un disco de estos, de Folking Records, ¿entendés? Y compraban y compraban y compraban. Y empezaron así a tener una colección, que él continuó, como que fue así como una especie de tradición, digamos, que le legaron sus padres, coleccionar discos. Coleccionar discos y aprender, y como vos decís, empezar a entender de dónde provienen ciertos sonidos. El slide parece que viene de algo llamado bottleneck, que en realidad es un dedal de acero que originalmente era sacado de un cuello de botella roto. De ahí procede como el nombre. Después viene como, bueno, la guitarra slide, sí. Pero... tiene una cuesta de investigar los sonidos y gracias a eso por ahí logra esto que nosotros vemos ahora de transmitir estas cosas que te pasan, porque te pasan en el cuerpo cuando vos ves la película. Claro, y además, viste que, ponete a pensar como mismo acá en la Argentina, ¿entendés? Que tiene tantos lugares distintos y tantas geografías distintas. ¿Cómo cada geografía tiene su sonido? O sea, como en una zona está el chamamé, en otra zona, no sé, más en el puerto de Buenos Aires surgió más el tango, ¿viste? Como, bueno, pero ese tipo de búsqueda en diferentes lugares de Estados Unidos, ¿entendés? ¿De dónde...? Es un trabajo muy interesante empezar a investigar, a ver cuál es la relación entre el sonido y el paisaje y la gente y el lugar, digamos, cómo se hace esa combinación. Porque tiene como toda una historia, ese sonido no vino así de la nada, tiene como raíz. Claro. Hay una banda sonora que está buenísima, que es de la película Crossroads. Esa está buena, es más, quizás, más música country, tiene más blues. Claro, porque sí, no es solo música country, él hace como que de todo, digamos. Sí. Y lo interesante de Ray Cooder, que por ahí lo conocen de eso, es su relación con Buenavista Social Club en Cuba. Sí. Él formó parte de esa banda, luego en el 97 Wim Wenders hizo junto a él un documental. Yo no me acuerdo si ganó o estuvo nominado a los Oscars. Sí, creo que, no sé si los Oscar, pero sé que en Cannes fue también, viste, es como que una revolución, porque llevaron a toda la banda a tocar allá, digamos. Fue como una música muy de los años 30, quizás, que de repente la trajeron al presente y boom, boom. Sí. De la música cubana. Creo que todo el mundo, todos nosotros tenemos ese disco. Yo cada tanto lo escucho, lo vuelvo a escuchar. Sí, sí, estaba en la época de la facultad y era como... Sí. Te levantaba la de Candela, me acuerdo. Sí, ay, Candela, totalmente, sí. No, no, es un gran investigador sonoro, digamos, Ray Cooder. Y nosotros recién decíamos que nada, tiene mala fama de cascarrabias, pero como que lo bancamos en esa. Sí, obvio, porque lo que tiene es que, al igual que Wim Wenders y al igual que Shepard, quizás se juntaron todos. Y aparte, no solo ellos, sino también el Travis, no me acuerdo cómo se llama el nombre del actor. Harry Dean Stanton. Bueno, son personalidades que en Hollywood... No, bueno, Shepard quizás sí. Pero a los demás no les interesaba tanto esa cuestión de el estrellato. Wim Wenders siempre dice, y el tipo de películas que yo hago no tiene nada que ver con Hollywood. Entonces, por eso, obviamente, él es muy importante en Cannes. Y le da mucha importancia al cine europeo. Siempre igual entiendo que hubo esa pica, ¿no? Sí, es histórico. Porque después me acuerdo que dice, hay una película anterior que se llama El amigo americano, de Wim Wenders también. Sí. Y es muy loco, pero el actor principal dice, nosotros desde Estados Unidos estamos mirando al cine europeo como queriendo hacer, y los europeos miran el cine norteamericano, lo toman y lo resignifican, ¿entendés? Sí. Como, porque hay toda una, esa cosa del road movie, es un género muy norteamericano, digamos, como esa, las rutas, ¿viste? Sí. La inmensidad de ese país gigante. Claro. Pero claro, acá es un hambre en busca de sentido, pero sí. De sí, sea, mismo, digamos. Travis, sí, es como que vuelve de alguna forma, recupera, entre comillas, la memoria, ¿no? O sea, tiene que atravesar el dolor, ¿viste? En algún momento tenés que atravesarlo. A partir del encuentro con el hermano, pero más. Claro, pero... A partir de volver a ver al hijo y de volver a ver ese film que está que está filmado con la Super 8, donde aparecen ellos y aparece Shane, que es la primera vez que la vemos. Después recién la vamos a ver al final, pero ahí vemos a una Jane que está feliz, que está bailando, que es joven, que es mucho más joven que él. Ahí entendemos que hay una diferencia de edad y por qué también Hunter es tan rubio. Claro. Y también tan alegre, porque es alegre y a la vez está tratando de entender cosas que son muy difíciles para un niño. O sea, Travis le habla de una manera muy adulta, lo trata como si fuera un adulto. Pero sin embargo, es cierto que lo trata como si fuera un adulto, pero al mismo tiempo es una mirada, no le da entidad a su palabra, ¿entendés? Sí. Le da valor, lo deja decidir en el punto, bueno, estas son las opciones, es tu decisión, digamos. Lo que yo voy a hacer esto, vos qué querés, ¿entendés? Claro. Sí, pero nunca le consultó. O sea, lo mandó también a él, sí, digamos, no, todo. Sí. Lo mandó a él. Andá, llamalos. Llamalos, no, decirles que no, yo no voy a hablar. Un poco es así. Y después cuando... Bueno, pero esta cosa de los teléfonos y la incomunicación, sí, ¿no? Como que figura muchas veces, ¿entendés? Sí. Tenés el teléfono, tenés toda la tecnología y sin embargo seguimos incomunicados. O sea, hoy en día, con las redes y todo, ¿no? ¿Eh? Cada vez más aislados, cada vez más comunicados, no se entiende muy bien. Sí, y con las imágenes que nos hacemos de nosotros mismos para mostrar al resto, es un lío bárbaro. Claro, pero y sin embargo, es el shock de ese 8 milímetros en la historia, digamos, en el relato de la película, es que esa persona que vos ves como completamente abandonado de sí mismo, ¿entendés? Sin raíz, sin lugar, sin hogar, sí, de repente lo ves que en otro momento de su vida es feliz, sí, con un amor, ¿entendés? Que se ve, transmite esa felicidad, esas imágenes, ¿entendés? De un momento de prosperidad. Entonces es como que ahí ¿cómo una imagen puede ser tan poderosa, no? Porque te cuenta mucho esa parte, ¿entendés? Como del 8 milímetros. Te cuenta mucho de que algo pasó en el medio y que algo que era una familia donde había amor, eso se rompió. Sí. Y lo que quedó es lo que estás viendo, digamos. Sí. De los pedazos, digamos. Mm. Hay, en un análisis que hace Darío Zeta, él dice que... es el amor después del amor, ¿no? Y está representado en la figura de Hunter, ¿no? O sea, lo que se desprende, lo que excede al amor, sería como este chico. Y él también los obliga a ellos como padres a hacer algo con eso. O sea, como, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que volver a intentarlo. Tenemos que darle un cierre, tenemos que ver qué pasó, tenemos qué hacemos con nuestras vidas, ¿no? Porque digo, el amor sigue estando de otra manera, o sea, digo, eso no sé, no es, también tiene que ver con la cuestión de la propiedad, ¿no? O sea, bueno, claro, el tema de la propiedad, como el hijo no, como no es una propiedad, y la de la pareja, porque ahora que se están reviendo un montón de cuestiones de las parejas, te pones a ver la pareja de Travis y de Shane, era recontra retóxica, ponele. Sí, eran súper problemáticos, o sea, los desbordaba, principalmente a él, los desbordaban los celos, al punto que ya llega a un nivel de mirada poco racional de todo, y bueno, la violencia y demás, ¿no? Claro, y el alcohol y esa cosa de la inconstancia. Y ahí volvemos también al famoso sueño americano, el tema de que no tenían plata, ¿no? La obsesión y demás. Sí, y al mismo tiempo lo que te muestra, ¿entendés? En algún punto, cómo ha... Por decirlo de alguna manera, dicen, bueno, el amor no es suficiente. O sea, el tipo de amor, ¿entendés? El amor posesivo ya no va, ¿entendés? Da lugar a un tipo de amor distinto al cierre de la película, donde el otro no buscas poseerlo ni que sea tu propiedad, sino que para que el otro sea feliz hasta sos capaz de correrte un costado, digamos. Claro. Hay una escena muy interesante, y es que luego de que Travis... la ve a Shane y no se anima a hablarle, no se anima a revelarse ante ella. Vuelve a ver a Hunter, que lo deja solo en un auto. Sí, es polémico. Es súper polémico todo lo que sucede con él, con el niño. Pero bueno, lo que le pasa es que van a un bar, se emborracha, y luego van a siguiendo con esa cuestión de no tener hogar, ¿no? Sí, de vagar. De vagar. Van a dormir a unos sillones, y ahí Travis, borracho, le cuenta la historia de Paris, Texas, que ya se la habían hablado con su hermano, pero ahí le cuenta a su hijo y le dice que él compró una parcela de tierra en Texas, que es un lugar que se llama París, y que el padre de Travis hacía un chiste diciendo que había... La primera vez que había tenido relaciones con su mujer había sido en París, porque la había conocido en París. Y llega un punto que lo dijo tantas veces, siendo que la madre de Travis era, creo que era mexicana. Uh-huh. Lo dijo tantas veces que al final se lo terminaba creyendo. Entonces, lo que Travis decía es, pobre mi mamá, porque le daba mucha vergüenza... porque había quedado como enredada en una mentira, y porque el hombre que tenía enfrente no la estaba viendo a ella, estaba viendo una idea y una imagen de que se había hecho en su cabeza de lo que era esa mujer. Bueno, pero es lo justamente después eso se resignifica, porque es lo que le pasa con Shane. Exactamente. O sea, él se da cuenta después de que no la veía a ella, sí. La veía como ese objeto... De placer, de felicidad, pero no la veía a ella como persona, como sí, lo que no le estaba pasando. No veía qué es lo que le estaba pasando a ella. O sea, ¿te acordás que vos en un principio dijiste Shane dejó de ser madre? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo le dijo... esa fue una conversación que tuvo con Anne, la cuñada. Y claro, ahí se empieza a dar cuenta, pero ¿qué le pasaba a Shane? Shane tenía 17, 18 años. Había sido mamá en una caravana, no tenían plata. Travis cada vez se alcoholizaba más. Claro, yo al principio, yo te comentaba que yo al principio tenía una relación como difícil con respecto a la imagen de Shane. O sea, me parecía un personaje complicado porque decía, ¿cómo es posible que vos ves ese Super 8 y lo ves con su hijo, cómo se llevan y cómo sonríen y cómo la ves feliz? Y decís, ¿cómo fue capaz de abandonarlo? O sea, ¿cómo fue capaz de agarrar? Porque encima dicen que agarró, lo dejó en la puerta de la casa y siguió con el auto, ¿entendés? Claro, ella fue, después nos enteramos que fue ella quien lo dejó en la casa de Walt y Ann. Claro, y entonces yo decía, ¿cómo pudo haber hecho eso? Y de repente, ella después tiene un monólogo en esa escena del Peep Show, y hoy, que habiendo atravesado yo la maternidad, puedo entender y puedo empatizar con ella cómo fue esa situación de sentirse desbordada, de no poder, con decir no puedo, sí. O sea, con esto no puedo, y agarrar y decir, ahora no puedo y yo necesito, o sea, por la seguridad de mi hijo, por el bienestar de mi hijo, que esté con personas que se puedan hacer cargo de él, porque yo no puedo. Sí. Y para mí es un gran acto de valor y un gran acto de amor lo que hace en realidad Shane, sí. Al no quedarse con Hunter, sabiendo que no le puede dar ni la estabilidad ni el bienestar que ese nene necesita en ese momento. Sí, totalmente. Es muy loco como uno puede ver las cosas desde otra perspectiva después con... Sí. Claro, sí. Una cosa es, el otro día hablaba con un amigo acerca de eso. Yo esta película la vi a los 20. Y ahora, viéndola ahora, o sea, me movilizó lo mismo, pero es otra, donde son otros lugares en los cuales yo hice foco. Exacto. ¿Entendés? Me pareció el personaje de Hunter... es muy importante. Quizás yo no le había dado tanta importancia. Yo me había centrado más bien en el vínculo entre Shane y Travis. Y ahora yo lo que veo es, en realidad, acá... es la historia de este niño. La historia de que este niño recupera a su madre. O sea, cómo recupera. Y es ese abrazo final, volviendo quizás al tema de los colores que vos hablabas, de los significados que tenían. Ellos están los dos vestidos de verde. Sí. ¿Viste? Esa cuestión de la redención, de un cierre, de una vuelta al equilibrio. Claro, la posibilidad de encontrar, viste, como una tercera vía, ¿entendés? Otra posibilidad, digamos. Sí. Es una película de segundas oportunidades también. Sí, totalmente. Porque mismo hasta es una segunda oportunidad para Travis del poder también enmendar eso que rompió o que se rompió en un momento. Y a veces ese enmendar no implica que sea para él, ¿entendés? Ese final, ese cierre de final feliz que le encanta a la industria hollywoodense, ¿entendés? Donde todos comieron fueron felices y comieron perdices. Y a veces no, ¿entendés? A veces la vida tiene posibilidades de redención, pero que son de otras formas. Yo creo que eso se lo debemos mucho a Shepard. Sí, total. A la forma que tiene de tratar los vínculos y complejos. Y la redención pasa por otro lado. O sea, bueno, ahora este chico puede conocer a su madre. Y vos pensás, uy, pero ¿estaría mejor con su otra familia adoptiva? Y mirá, o sea, yo cuando vi ese abrazo, sí, se me fueron todas las dudas. Se te van todas las dudas. Y cuando el nene le dice, yo también la quiero encontrar. Entonces te das cuenta que esos 4 años, adentro suyo, se estaba preguntando dónde está mi mamá. Sí, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué pasó, no? Claro. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces canción mixteca y de la banda My Dolls, A World of Her Own. Claro, que es la canción que se escucha la primera vez que Travis encuentra a Shane en el Peep Show, que ahora vamos a hablar de esa escena. Thank you. lejos estoy del suelo donde nací. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, vuelo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, vuelo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. acabamos de escuchar Canción Mixteca con la voz de Harry Dean Stanton y la música de Ray Cooder, y A World of Her Own de My Dolls, una banda punk de Houston, que está sonando en la escena del Peep Show. Apenas entra, descubre Travis ese mundo teñido de rojo donde está Shane. Y digamos que el primer encuentro, él no le puede hablar mirándola a los ojos, es como que le da la espalda y la trata un poco mal. Claro. Ahí entendemos también lo que va a pasar después, lo que cuenta después Travis en su gran monólogo, porque lo que le pregunta es cuánta plata extra haces después de irte de acá con los clientes. Y ella se siente atacada y dice, señor, yo no sé. Es que entra en la dinámica esa de sí, la posesivo, de los celos. Sí. Los celos como esa cosa que lo carcomen, ¿entendés? Y ahí Travis se da cuenta de que no lo tiene resuelto todavía ese tema. Sí. En su vínculo con ella. Claro. Sí, aparte, cuando está sonando esta banda que recién escuchamos, My Dolls, y lo primero que vemos de ella es su espalda, con un escote, o sea, está todo como rodeada de ese fucsia que con las luces parece rojo. Es como el deseo, ¿no? Exactamente. Ella como un objeto de deseo de él, digamos. Como que... Claro. Y después, en la escena donde él tiene el monólogo, si te das, los colores son menos vibrantes, es como que ella está vestida de negro. Sí. Es interesante eso porque son como si fueran dos locaciones que vos pasás cuando vas por la autopista, ponerle de Texas o lo que sea. Bueno, es muy gracioso porque la primera escena ella está como en el motel. Claro. Y en la segunda es en un comedor, ¿entendés? Sí. Como que se nota el artilugio, digamos. Sí. Como te muestran la puesta en escena, digamos, pero en esa especie de peep show, ¿entendés? Sí, exacto. Siguiendo con la temática de road movie, los encuentros, los lugares, las locaciones. Y ya la segunda vez que ellos se encuentran, como vos decís, la luz es otra. Él tiene como una luz azul, muy fuerte, oscura. Y ella está vestida de negro, mucho más sobria. Sí, más cubierta. Más cubierta también. Y está más seria. Y bueno, también se empieza a escucharlo a él, que le habla de espaldas. Luego se da vuelta cuando ella lo reconoce. Y él encima... Él dice todo su monólogo, toda su expiación, digamos, de todo, de la historia de ellos dos. Sí. Y termina de hablar y se quiere ir. Y ella le dice, pero no me vas a... O sea, déjame hablar a mí también. O sea, como que él todavía no es capaz, digamos, de escucharla a ella. Porque él va, le dice todo y se quiere ir sin escucharla. Y en algún punto decís, duro el personaje de como todavía está, la herida está abierta, digamos, no sanó. Sí. La quiere, quiere remendar todo ese daño, pero la herida sigue abierta. Y en algún punto eso tiene sentido después, con por qué él no puede volver con ella, no puede ser una familia con Shane y con Hunter, porque él todavía tiene esa herida abierta que no la puede resolver, digamos. Sí, pero también, ella lo terminó abandonando después de toda la violencia que sufrió. Le prende fuego a la van y se va con el hijo porque ya está listo, no lo soporta más, ya el vínculo entre los dos estaba roto hacía mucho tiempo, quizás, y Shane tampoco iba a volver. Ahora, tenían una relación muy fuerte y tenían un hijo en común. Entonces, ella le dice, yo al principio te hablaba, o sea, y vuelve a suceder lo mismo que hizo él. Él le dio la espalda y empezó su monólogo. Y ella hace lo mismo, agarra el intercomunicador, le da la espalda y empieza a hablarle. Y al final hay un plano muy logrado dentro de la fotografía donde está la cara de ella que se sobreimprime la cara de él. Sí. Como que en algún punto ellos se pueden, después de eso, que es esa conversación que es reparadora, se pueden volver a mirar a los ojos. Claro. Pero ya desde un lugar de verdad, digamos, donde se dijo lo que se tenía que decir, o sea, como un lugar más honesto. Sí. Y ese lugar más honesto es más reparador. Sí. Igualmente nunca se ven más allá de atrás del vidrio, ¿no? O sea, se ven a través del vidrio y esa es todo. Esa es como la última vez que se van a ver entre ellos, porque Travis le deja un cassette al hijo donde le cuenta que ahora va a ir a ver a su mamá, que la mamá le va a ir a ver al departamento, y que también él en un principio, ¿se acuerdan cuando él se le pregunta a la trabajadora doméstica donde está el hermano y demás, cuál es el traje o cómo se viste un padre, cómo actúa un padre? O sea, él quiere saber cómo hacer para ser un padre para su hijo. Y se da cuenta que ya lo era. O sea, el hijo le demuestra, ok, ya sos mi padre, listo, te acepto así. No le cuestiona nada. De hecho, le dice, bueno, para el viaje voy a necesitar un abrigo y unos walkie-talkie. Buenísimo. Y que le empieza a hablar de un montón de cosas porque es un tipo muy curioso el nene. Sí, y otra cosa que me quedé pensando es el tema, ¿no? De, vos decías, bueno, le deja un cassette grabado al hijo. Es un protagonista con muchos problemas para comunicarse. Claro. O sea, y en un punto decís, bueno, los problemas son de él o son la sociedad donde genera todas estas como dificultades en la comunicación o la incomunicación entre las personas. Es como... Sí. Siempre hay como un medio entre él y el otro para poder comunicarse. Sí. Y se dan todas estas situaciones y a veces se dan las situaciones más honestas también donde quizás no hay palabras, o sea, solo hay acciones y miradas. Mm. Si te parece, vamos a escuchar un poco del monólogo de Travis y después volvemos y ya contamos un poco cómo nos fue con las redes. Perfecto, vamos. I knew these people, these two people. They were in love with each other. The girl was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. He was kind of raggedy and wild. And she was very beautiful, you know? And together they turned everything into a kind of an adventure. And she liked that. Just an ordinary trip down to the grocery store was full of adventure. And they were always laughing at stupid things. He liked to make her laugh. They didn't much care. Esa voz de Travis, ¿no? De, se nota como que su historia en su voz. Viste que tiene una voz que tiene como un peso, un peso dramático. Y es la primera vez que lo escuchamos hablar tanto. Claro, porque pensá que al principio de la película no hablaba ese personaje. No. Son casi 9 minutos en los cuales habla y a ella la vemos... que va cambiando como... se le van cambiando las facciones de la cara, ¿viste? Como hasta que entiende. Esas personas de las que está hablando son ellos dos. Exactamente. Sí. Bueno, y algo que estuvimos preguntando en las redes sociales tiene que ver con la cuestión de la pérdida del gran amor. Entonces les preguntamos, ante la pérdida de un gran amor, ¿qué elegirían? ¿El recuerdo o el olvido? Y nos dijeron... estuvo variada la cosa. Recordar forever, nos dicen. Olvidar varias veces. Recordar mucho. Mucho, mucho. O sea que acá tenemos... claro, dice que quizás la mente a veces te miente para resguardarte del dolor, pero... o sea, siempre va a salir por algún lado ese dolor que tenemos y es un poco lo que le pasa al personaje, listo, ya está. O sea, la cuestión esa de haber caído en esa gasolinera al principio fue el puntapié inicial para hacerse cargo nuevamente de su vida. Claro, lo que más o menos, no porque tenga que tener ni una moraleja ni mucho menos, pero casi como lo que te está diciendo un poco la película es que en base al recuerdo, o sea, si vos recordás y asumís tu pasado y haces algo al respecto de eso, entonces después podés tener un futuro, digamos, podés avanzar hacia alguna parte. En claro. cambio, cuando vos escapás del pasado, avanzás hacia ningún lado, digamos. Estás bien. Como perdido, digamos, como bola sin manija, ponele. Claro, exactamente. Bueno, si quieren seguirnos en nuestras redes, pueden seguirnos en Facebook a Soundtrack Radio Online, en Instagram en Soundtrack-radio-caso. Y bueno, ahí pueden ver también que vamos haciendo... algunas sugerencias, vamos haciendo algunas preguntas, vamos contando un poco de qué se van a tratar los próximos programas y demás. Nos despedimos escuchando Houston in 2 Seconds, de esta hermosa banda sonora de Ray Cooder y esta hermosa película que es París, Texas. Hasta el lunes que viene. Un beso. Thank you.